La Asociación de Medidas para los Derechos Humanos de Sur Corea publicó el día 17 una carta blanca. Hoy en día en Sur Corea se va difundiendo más el término Geljoseon, que significa mundo infernal, mientras que se elevan cada día más el rencor y condena de su población hacia la pandilla traidora de Park Geun-hye. Señaló la carta blanca y reveló en detalles los archicrímenes nunca perdonables de la Junta de Paz que ha convertido todo el territorio surcoreano en el infierno de vivos y la tumba de los derechos humanos. A continuación destacó como sigue. La camarilla de Park Geun-hye nunca puede imitar siquiera el paraíso del pueblo como el norte de Corea, donde las masas populares son dueñas de todo, todo se pone al servicio de ellas y bajo la política benévola del Partido del Trabajo de Corea, todo el sueño del pueblo se hace brillante realidad. Para liberarse de la vida infernal, los surcoreanos tienen que derrocar a la junta de la traidora Park Geun-hye, que chupa la sangre de las masas trabajadoras dominando sobre ellas, y el corrupto y enfermo régimen explotador, y levantar un nuevo mundo popular.